Beethoven era 100% alemán, pero siempre soñó con vivir en Viena, ahí, en Austria. Para él, Bonn simbolizaba el sufrimiento de su infancia en un hogar gobernado por un padre dictatorial y alcohólico. Viena imaginaba que iba a ser distinta. Bonn era un lugar sombrío, donde había fallecido su madre y en el que sintió morir su alma poco a poco. La Viena del siglo XVIII, sin embargo, protegía y amaba a los artistas. Era la meca para un hombre como él, que vivía por y para la música, y donde se refugiaban de sus infortunios aquellos que padecían el amor. Una vez en Viena, Beethoven asistió a la irrupción en Europa del espíritu revolucionario y romántico. Se tambalearon las viejas monarquías y con ellas todo el poder de Federico el Grande de Prusia, María Teresa de Austria y Luis XVI de Francia. En 1789 triunfó la Revolución Francesa. Beethoven, por entonces, tenía 19 años, Napoleón 20. Beethoven vio en Napoleón la encarnación de los valores revolucionarios y le dedicó su tercera sinfonía, la Heroica, que contiene su célebre marcha fúnebre. Pero al proclamarse emperador de Francia y demostrarse que se trataba de un gobernante que quería someter a Europa, a toda Europa, Beethoven renegó de él, le retiró la dedicatoria y amó más que nunca el orden y la paz en la todavía imperial Viena. Por otra parte, Estados Unidos ya era independiente y España, invadida por Napoleón, perdería sus colonias entre 1810 y 1824. Era el fin de una era. Mientras Beethoven componía, el mundo se recomponía a sí mismo. Napoleón murió en 1821. Beethoven, 6 años después.